Capítulo 12 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 12. Prosigue la vieja contando sus desgracias. Maravillada y alegre de oír la lengua de mi tierra, y no menos sorprendida de las palabras que aquel hombre dijo, le respondí que había males muy superiores a el que él lloraba. Y en pocas razones le informé de las atrocidades que acababa de ver, y volví de nuevo a desmayarme. Hízome llevar a una casa que estaba allí cerca, me hizo acostar, me dio de comer, me sirvió, me consoló, me lisonjeó, y me dijo que nunca había visto hermosura como la mía, asegurándome que tampoco había sentido tanto como entonces el carecer de lo que nadie podía restituirle ya. «Yo soy de Nápoles», me dijo, «en donde todos los años se acostumbran a castrar 2 o 3.000 chiquillos. Los unos mueren y los entierran. Los otros adquieren una voz mucho más bella que la de las mujeres, y algunos hacen fortuna y gobiernan imperios. A mí me hicieron la operación con muchísimo acierto y felicidad, y llegué a ser tiple en la capilla de mi señora la princesa de Palestrina». «¿De mi madre?», exclamé yo. «¿De su madre de usted?», replicó él sin poder contener las lágrimas. «¿Sería posible que usted fuese aquella princesita que yo crié hasta la edad de 6 años y que anunciaba ya ser tan hermosa como lo es usted efectivamente?». «La misma soy», le respondí. «Mi madre queda hecha pedazos entre una porción de muertos a muy poca distancia de este paraje. En fin, le referí cuántos trabajos había padecido, y él en cambio me contó sus aventuras, y acabó diciéndome que había ido en calidad de enviado a la corte de Marruecos de parte de una potencia cristiana para concluir con aquel rey un tratado, en virtud del cual se le daría toda la pólvora, cañones y navíos que hubiese menester para ayudarle a exterminar el comercio de las demás naciones cristianas. «Mi comisión está ya despachada», dijo el honrado eunuco. «Pienso embarcarme en Ceuta y volverme a Italia, y si usted quiere la llevaré conmigo». «Maché se augura de ser esencia y necesario fornimento». Agradecida a tanta merced, más que con razones, se lo manifesté con lágrimas. Hicímonos a la vela de allí a muy pocos días, y en vez de llevarme a Italia me condujo a Argel, en donde me vendió al dey de aquella regencia. Apenas fui vendida cuando se manifestó en Argel una terrible peste que dio la vuelta por toda el África, Asia y Europa. Usted, señorita, ya sabe lo que es un terremoto, pero ¿sabe usted lo que es la peste? ¿Ha estado usted apestada alguna vez? No, nunca, respondió la baronesa Thundertentronckh. Pues, si usted hubiese padecido este mal, confesaría que es algo peor que un terremoto, añadió la vieja. Y es muy frecuente en África esta epidemia desoladora. Yo fui de los que primero enfermaron de ella. Yo, hija de un pontífice, hermosa, niña de 15 años, que en 3 meses de tiempo había padecido pobreza y esclavitud, que había sido violada casi todos los días, que había visto por mis ojos dividida a mi madre en 4 pedazos. Que después de todo esto y de haber sufrido todos los males del hambre y de la guerra, iba a morir apestada en Argel. El eunuco napolitano, el dey y casi todo el serrallo pereció. Pero Dios nuestro Señor no permitió que yo muriese por entonces. Luego que pasaron los primeros estragos de la peste, vendieron las pocas esclavas del dey que habían quedado vivas, y a mí me compró un mercader que me condujo a Túnez, en donde me vendió a otro mercader que me volvió a vender en Trípoli. De Trípoli pasamos a Alejandría, y allí me vendieron también. De Alejandría me llevaron a Esmirna, y otra vez me vendieron. De Esmirna fuimos a Constantinopla, en donde, por último, me compró un agá de los genízaros, que fue nombrado de allí a muy poco tiempo para que fuese a defender a Azov contra los rusos que la tenían sitiada. El agá, que era un hombre de provecho, llevó consigo todo su serrallo. Nos alojó en un fuertecillo situado a la orilla de la laguna Cotis, y nos puso de guardia 12 eunucos negros y hasta unos 20 soldados. Los turcos mataron en Azov un número prodigioso de rusos, pero estos se lo pagaron con las setenas, entrando en la plaza a fuego y sangre, sin perdonar edad ni sexo. Solo quedaba por arrasar el fuertecillo en que nosotras estábamos, pero los enemigos prefirieron tomarle por hambre. Los 20 genízaros que nos guardaban habían jurado no rendirse, y las extremidades del hambre a que se hallaron reducidos fueron tales que se determinaron a comerse los 12 eunucos, todo por no faltar al solemne juramento que tenían hecho. Acabóse la carne de los eunucos y resolvieron irse comiendo las mujeres. Teníamos un imán muy devoto y compasivo que les predicó a este propósito una excelente plática, en la cual trató de persuadirles que no nos mataran del todo. «Lo que habéis de hacer es esto», les dijo el honrado imán. «Habéis de cortar solamente una nalga a cada una de estas señoritas, y tendréis por de contado 17 nalgas de que disponer. Comeréis muy bien por algunos días. Si el sitio dura y es necesario nueva provisión de carne fresca, ahí les queda a cada una de ellas la otra nalga. Cortádsela y guisadla, y sostened por este medio el obstinado cerco, sin quitarlas la vida. Que el cielo sabrá agradeceros esta caridad, y antes de mucho seréis socorridos». Era hombre elocuente el bueno del imán, y logró inspirar afectos de humanidad y compasión a la soldadesca. Por consiguiente, se hizo en pocos minutos la horrible operación de cortarnos la nalga izquierda. El imán nos aplicó en la parte amputada el mismo bálsamo que ponen a los niños que acaban de circuncidar, y con bálsamo y todo quedamos poco menos que muertas. Apenas se habían comido los genízaros las primeras 17 nalgas, cuando les llegó a los rusos por la laguna un refuerzo considerable de gente conducida en barcos chatos. Con este aumento de fuerzas, cansados sin dudas de la lentitud del sitio, embistieron al fuerte, le entraron por asalto. Ni un solo genízaro escapó. A nosotras, sin reparar el estado lastimoso en que nos hallábamos, nos trataron según es costumbre en tales ocasiones. Como en todas partes se encuentran cirujanos franceses, no tardó mucho en aparecerse uno por allí, muy diestro en su ejercicio, el cual nos curó a todas. Y aún me acuerdo todavía que al ponerme los ungüentos y cruzar las vendas, me decía mil flores y me hacía proposiciones amorosas. Lo cierto es que él nos curó y nos consoló, asegurándonos que en todos los sitios y asaltos venía a suceder poco más o menos lo mismo que en aquel habíamos visto, y que eran accidentes inevitables de la ley de la guerra. Cuando mis compañeras y yo pudimos andar, nos enviaron a Moscú. A mí me tocó por suerte servir a un boyardo, que me hizo su hortelana, y me daba un par de docenas de latigazos cada día. Al cabo de 2 años, le enrodaron con otros 30 boyardos más por no sé qué chisme de corte. Ello fue que, aprovechándome de la ocasión, me escapé, y atravesando la Rusia, llegué a Riga. Me acomodé por criada en una taberna, donde permanecí largo tiempo. Viví después en Rostock, después en Bismarck, en Leipzig, en Kassel, en Utrecht, en Leiden, en La Haya y en Rotterdam. Ocupada sin cesar en ministerios viles, envejecida en la miseria y el abatimiento, sin mi nalga, y acordándome siempre de que era hija de un sumo pontífice. Mil veces me quise matar, pero aún en aquel estado infeliz amaba la vida. Esta ridícula debilidad me parece a mí una de nuestras más funestas inclinaciones, porque, en verdad, no hay manía más necia y contradictoria que la de llevar siempre una carga a cuestas que a cada instante desearíamos soltar en el suelo, aborrecer nuestra existencia y no resolvernos a perderla, y acariciar la serpiente que nos devora hasta que ella misma nos haya mordido el corazón. En todos los países a donde mi mala suerte me ha llevado, y en todos los bodegones en que he servido, he visto un gran número de personas que renegaban de su fortuna, pero muy pocas han sido, que yo sepa, las que voluntariamente han puesto fin a su miseria. Me acuerdo sólo de 3 negros, de 4 ingleses, de 2 o 3 genoveses y de un catedrático alemán que llamaban Robeck. Yo, para acabar mi cuento, después de estas aventuras, vine a ser ama de gobierno del judío don Isaacar, el cual me encargó que cuidase de usted, señorita. Hícelo, como usted sabe, con el mayor cariño. Mi suerte ha dependido de la de usted, y más me ha interesado su felicidad que la propia mía. Nunca la hubiera molestado en referirla a mis desgracias si no me hubiera usted picado un poco y obligadome a ello. Además de que, en una embarcación, es ya costumbre contarse unos a otros sus vidas para engañar las horas. En fin, señorita, yo tengo experiencia, sé lo que es mundo. Si usted se quiere divertir y desengañar, haga que cada uno de los pasajeros que vienen con nosotros la cuente su historia. Y si se encuentra uno solo que no haya maldecido su existencia muchas veces y no haya creído que es el más desventurado de los hombres, tíreme usted de cabeza al mar. Fin del capítulo 12.